la mañana amanece pero está asustada. Te golpean y dicen que un virus arrasa. De un día para otro tú encerrado en casa. Y nadie se pregunta, pasan los días y que la gente anda muriendo, la gente anda con estrés. En casas chiquititas encerrados unos 10, en otras un marido que no para de beber. Una mujer se enfrenta pa' proteger al bebé. Parejas ni se quieren, hacen temblar la pared. Compraron un perrito pa' no tenerse que ver. Discusiones que matan más que un virus, más que tres. Miles que no viajaron para ver a sus familias, quedaron alejados o encerrados por las islas. Otros que sí viajaron después de haber ahorrado. Su sueño de conocer el mundo quedó ahora frustrado. Pareja alejada, relaciones frustradas. Quisieron casarse, la boda aplazada. Si te echaron del trabajo, te viste descalzo. Volviste a casa de la mamá entrando boca abajo. Iniciaste un proyecto, rompí mil pedazos. Emprendiste y ahora ya no queda pan bajo el brazo. Tú solo quisiste salir del barrio, buscando un atajo. Tus planes de estudios por el asfalto. Mil amigos que tengo con ansiedad y depresión no vieron más que el sol salir desde su habitación. Y sin saber por qué la gente asusta por volver a darse un abrazo, a sentir lo que es querer. Otros que se quedaron y no pueden ni volver. No pueden socializar, no entienden lo nuevo que ven. Bebieron y fumaron pa' quedarse del revés. Pasa un día, pasa otro y hoy es lo mismo que ayer. Y se cuentan los días pa' que todo acabe. No se sabe nada y más días se añaden. Y muchos que quedaron durante el camino, ni pa' decir adiós ni pa' eso que pudimos. Y las calles vacías, apagadas la alegría. Estado del terror, detrás de ti la policía. Ejerce su violencia sin criterio ni empatía. Si no vuelves a casa vendrás a comisaría. Y es que al final del todo ya no queda humanidad. Volvimos a lo mismo pero nada es igual. Y es que al final del todo buscamos el bienestar, aunque al pagar el precio nos roben la libertad.